Van allí en el hoyo con la gente de Chubut Deportes. Bueno, ahí nos juntamos con Walter Ñuquepan, que ahora está como presidente de vuelta, pues ya estuvo hace 4 años Sí, atrás. recuerdo. Mariano Ferro, que también está en la parte de federación, y otro que es la parte de marketing. Así que bueno, estuvimos charlando, explicándole toda la actividad que nosotros más o menos estamos llevando adelante. El año pasado llevamos acá en el Puyem. Cada pueblo fue diciendo qué competencia teníamos todo en conjunto, el tema de la comarca juega. Y bueno, charlar para tratar de seguir este año y después, bueno, todo el tema de cómo viene su deporte, cómo está la situación económica y bueno, de los deudas que ellos tienen para nosotros. Así que, no, todo bien. Esperando después que se solucione todo, que llegue toda la normalidad y bueno, ya ir también programando lo que va a ser el comienzo de este año y después ellos ya van viendo la nota que van a tener, la reunión que van a tener todos los de deporte y más o menos van a decir todas las cosas que ellos tienen ahí, no los programas que tienen, los evita cómo van a seguir, el formato que va a tomar, porque bueno, años anteriores ya entraron a jugar todo lo que es federado, todo eso sí es que se va a mantener, o van a poner nuevos criterios para jugar, ¿no? Porque, bueno, convengamos que como todas las áreas provinciales, uno escucha que no hay plata. Así que, Sí. en base con ese criterio así simple y Exacto. complejo a la vez, bueno, va a haber que exprimirse la imaginación para ver cómo se llevan adelante los torneos, ¿no? Sí, no, ellos dicen que van a tener el tema de soluciones, todo lo que se le ha dado de cada municipio se va a afrontar todo, así que bueno, pero que esperen un poquito, que ya lo van solucionando, es un poco tiempo que ellos asumieron, así que lo único que hay que hacer es esperar, tener paciencia y Un par después de ir, meses, sí. claro, ir programando lo que se va a hacer este año y explicándole y viendo los eventos que vamos a tener. Ellos van a ver cómo lo pueden ayudar también y bueno, están muy interesados en tema de armar todo el programa de actividad y que sea todo en conjunto y bueno, por ahí ver cada pueblo cómo tienen, poner el tema del fútbol de salón, como nosotros estamos más bien armados, que el otro copien algo parecido y lo hagan, ¿no? La parte de vóley, la parte de básquet, la parte de todos los otros eventos, ver a ver cómo se puede hacer todo en conjunto para armar una buena competencia, porque hay en disciplina que fue aflojando el año pasado, pero bueno, la idea es charlarlo y charlar con la federación nuevamente, con la Liga del Oeste, la de fútbol, la de Cancha 11, para el tema más de costo y de acortar la distancia, ¿no? Sí. Eso es lo que más o menos se estaba charlando. Bueno, habrá que dejar que transcurra el año para ver cómo se va, por qué camino va yendo el tema de la cuestión económica, ¿no? En lo que tiene que ver con propiamente la cuestión local, ¿qué se está pensando para este verano? Y ahora nosotros ya estamos armando, por ahí ya va a salir en esta semana, mañana o pasado va a salir la propuesta, hacer en el lago lo que es el campeonato de béisbol y hacer fútbol de playa, como si una vuelta en la fiesta artesano, hacer algo 2 o 3 fines de semana, que vamos a estar, estamos en el tema de reglamento para alargarnos, que hoy por hoy por ahí va a ser de 5 jugadores, un suplente, tres jugadores en cancha y un arquero. Y bueno, y armando en categoría libre, después en campeonato de penales, después que tenemos la cancha de básquet, también hace 3 contra 3, ¿no? Así que Esto va a estamos ser viendo que. el, perdón, Hugo, Sí. en el lugar cuando uno va yendo para el lago mano izquierda, Claro, ahí está la así. de Beach, y bueno, Sí. ahí también se ocupa para hacer el. Los penales. Como, claro, los penales, el fútbol de salón, el fútbol de playa, como está los caños, bueno, vamos a poner una protección en los caños, y bueno, arrancar con algunas actividades los fines de semana, uno cuando va al lago y después de ahí ya queda para jugar, ¿no? Empezar a 6 y tratar de cuando baja un poquito Qué el sol bueno. y ver a ver cómo lo acompaña el tiempo, todo eso y bueno, arrancar con algunas actividades en el lago, ¿no? Ojalá, pues justamente puede combinar con la feria de artesanos y productores, ¿no? Que comienza Claro, el viernes, tiene sábado y también. domingo. Sí. Así que bueno, puede ser una muy muy buena idea Sí, esto el de de. este fin de semana no se va a hacer, pero el otro ya vamos a arrancar nosotros con las actividades. Bien. Estamos programando todo, lo que pasa es que estamos viendo todo el tema de reglamento porque es algo nuevo, digamos, para nosotros es algo que hay que poner un reglamento porque hay que adaptar el tema del fútbol, el beach ya está, pero el fútbol de playa se está pudiendo inventar, hay que adaptar algún reglamento para hacerlo, ¿no? Y bueno, se va a llamar también a una reunión para explicar, vamos a ir con delegado todo, para ya ver cuánto equipo hay y todo, y bueno, que vaya al horario que tienen que jugar todos. Y ya va a Mira qué estar la bueno. invitación y va a salir y pues vamos a pasar por la radio el tema de cuándo va a estar la reunión, todo Perfecto. Bueno, que eso. salga todo bien entonces. Así que bueno, y después también lo que se pueden anotar, que están haciendo los campamentos que se hace todos los años, de Chubut Deporte corresponde a estos campamentos, y lo están haciendo con el tema de obesidad, de diabetes, y discapacidad. Ajá. Así que ahí, eso se pueden venir acá, pedir los formularios, el que quiera hacer. La fecha para hacer estos campamentos son de obesidad y diabetes, se hace del 1 al 5 de febrero. Esto lo hacen en el Parque Nacional Las Alerces, ¿no? Exactamente, sí. Con médicos, profesionales, que bueno. Tener. Y después sigue celíaco y asma, del 8 al 12 de febrero. Y después el tema de discapacidad está del 22 al 26 de febrero. Así que cualquiera que quiera venir a pedir información se puede acercar al gimnasio a la mañana y le pasamos lo que es todo lo que es para hacerse la inscripción, todo, y le mandamos su deporte y bueno, vemos cómo lo trasladan hasta allá, hasta el campamento. Sí. Todos los años se hace, muy vienen todos chicos de toda la provincia y después están todos los profesores, médicos, todo eso. Bueno, se puede hacer ese campamento que año tras año cada vez tiene mucho más gente, ¿no? Y que bueno, ¿me reiteras, Hugo, entonces cuál es, sería el primer el campamento? El primer campamento es el 1 al 5 de febrero, obesidad y diabetes. Bien. Sería el primero, y bueno, todo lo que se quiera acercar, y después si alguno quiere ver, a ver, los padres que quieren acompañar, todo, que se acerque, y nosotros hacemos todas las consultas que tenemos que hacerlo, y bueno, y si quiere hacer la inscripción también se lo hace acá al gimnasio y se manda a Chubut Deporte. Bueno, muy buena propuesta. ¿Después qué nos queda? ¿Ya organizar la actividad del año? Sí, ya estamos viendo a ver cómo vamos a arrancar este año. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa también en provincia. Así que yo creo que los primeros 10 de febrero vamos a estar teniendo un pantallazo de qué actividad vamos a arrancar, de lo que terminó el año pasado, cómo vamos a hacer todo eso para que pueda brindar a los chicos. Y bueno, habría que primero estamos viendo el estudio de toda la cantidad de chicos que terminaban por disciplina, cómo vamos a hacer todo eso para tratar de arrancar la mayor cantidad posible de disciplina, pero bueno, vamos a ver la gente que se va acercando, hacer una preinscripción todos, así que, pero más adelante ya vamos a tirar los detalles y cómo va a ser el tema de este año. ¿Quedaron en alguna próxima reunión con la gente de Chubut Deportes? Sí, a fin de mes se va a hacer una en Rawson, con todo lo de todo deporte de la provincia. Bueno, ellos ya llevaron de acá un pantallazo, todo más o menos nosotros lo que le habíamos pedido para este año, el tema de capacitación, mucha disciplina, que lo que más nos está faltando es el tema de capacitación, y después, bueno, están viendo también el tema de qué evento tenemos nosotros, así que bueno, también estamos poniendo eso, y todas las faltas, las cosas que nos faltaban el año pasado, para ver si este año se puede concretar, ¿no? Así que bueno, en esa reunión ya pondríamos fecha de capacitaciones, todo lo que va a ser en Rawson. En este marco de emergencia económica local, ¿no? Y emergencia económica creo que se votará en la semana esta, también a nivel provincial. ¿Esto va a condicionar los torneos y demás que se hacen aquí en Nepuyén? Acá en Nepuyén se va a tratar, vamos a estudiarlo, a ver cómo lo podemos hacer la mayoría de campeonatos, que se pueda sostener, se va a sostener. Después hay que hablar con el tema de las federaciones, porque acá va a estar mucho el tema de las federaciones, qué es lo que se hace cargo, porque año tras año el tema del transporte lo pagaba todo lo de la federación, ¿no? Claro. Y la disciplina que estaban federados, bueno, tenían el transporte, pagar un mínimo de transporte por persona, creo que pagaban 100 pesos, y algunos lo tenían gratis. El tema, si la federación saca todo ese apoyo, yo no sé si vamos a poder viajar. No sé cuánto estará, el año pasado estaba 16, 17 mil pesos una trafia de la costa, así que no sé cómo estará. Bueno, ni pensarlo. Claro, se pone bastante, o si no hay que hacer un solo evento para que viaje un solo equipo, pero bueno, hay que ver a ver qué pasa, ¿no? Todo esto está hablando, por ahí arreglan todas las operaciones, se mejora todo, ojalá que mejore todo, y bueno, podemos competir, y la idea es que los chicos compitan o armar algo local, ¿no? Acá con todos los que tengo Maitén, Lago Pueblo, Cholila, con el Bolsón hasta Bariloche, o Esquiel, mismo aquel que se puede acercar, yo creo que Trevelín también está cerca, armar una competencia interna más fuerte, que el año pasado lo tuvimos, y bueno, después ir a la costa, a algún lado, si se puede, ¿no? El torneo de futsal sigue, ¿no? Sí, no, eso sí. Eso es el problema. No, eso sigue, eso se mantiene, eso se va a armar, ya con el tema de veterano también se estuvo, hay mucho equipo interesado, tuvimos 5 equipos, pero ahora cuando arranquemos ya hay 3 o 4 equipos que están queriendo venirse, que yo creo que va a ser otro que vamos a tener que hacer una A y una B también en veterano. Mirá qué bueno. No, se armó, y estuvo lindo, la gente que fue viniendo de Bolsón, todos estuvo muy contenta y se fueron, digamos, cuando perdí hay algunas críticas, pero bueno, con todas las críticas uno va aprendiendo y se van haciendo cada vez un poquito mejor la organización, ¿no? Pero yo creo que en veterano va a haber, en varones va a estar bastante equipo, ¿no? En femenino, bueno, habría que ver a ver cuánto equipo más, lo que menos tuvimos fueron 3 equipos nomás, pero bueno, hay que ver porque ellos tienen una liga aparte, los Bolsón, pero mira, habría que ver cómo se arma. Y bueno, la otra ya va, la otra liga sí que está la A y la B, esa va a seguir en la segunda instancia, ¿no? Y ya vamos a poner fecha también en fin de febrero o en marzo, ya va a estar arrancando todo. Muy bien. Bueno, por lo pronto y lo más cercano en el tiempo es estos torneos que se van a hacer ahí en el ingreso al Parque Municipal Puerto Bonito, de penales, de beach volley y de básquet, ¿no? Sí, 3 contra 3 y de fútbol playa. Fútbol playa. Bueno, fútbol playa. Estar atento para el momento. Ya la otra semana, ya mañana pasado estaría toda la fecha de la inscripción y bueno, ya la otra semana estaría en la reunión de delegados, porque se va a tratar de hacer todo para tener horario y bueno, que vemos si no hay inscrito en una disciplina, pondremos otra disciplina para que no lleguemos allá y no tengamos, o tengamos demasiado equipo, o no tengamos, bueno, que esté un poquito organizado, ¿no? Bien. Sí, bueno, Hugo, comunicando a la radio para ir pasando. Bueno, esperemos esa información para difundirla, ¿eh? Bueno, listo, muchas gracias. Gracias a vos, buen día, ¿eh? Chao.